Vale. Bueno, pues la primera pregunta sería sobre las personas o los seres de Mayo 68, la gente que protagoniza el Mayo 68, si nos podría hablar un poco, y de los cineastas. Que, ¿Pero qué protagoniza a las personas? Sí, o sea, un poco lo que se dice la insurrección, ¿no? O el movimiento de Mayo 68. Hombre, el Mayo 68, el primer nombre que me viene a la memoria es Daniel Cohn-Bendit, que es el líder de Nanterre y que protagoniza tanto la insurrección de Mayo 68 como líder, y también está, curiosamente, en la manifestación que cerró el hacer la Grúa. O sea que es el primer nombre que me viene a la memoria. Luego, ¿qué más nombres hay? ¿Cineastas? Pues hay un montón de cineastas, pero citaría a Godard, citaría a Chris Marker sobre todo, porque fue el que indujo la creación de los cinetracks, y Godard fue el que, siguiendo a Chris Marker, hace los field traps. Por eso que son los nombres que me vienen a la memoria. Pero claro, nombres, había también, está Alain Cribin, que era un político de la extrema izquierda, y algunos otros nombres que ya ni me acuerdo, ¿no? Pero sobre todo, yo diría que el protagonista, incluso el que todavía hoy en día es una especie de bandera, es el Cohn-Bendit de Mayo 68, que ahora es diputado en Europa, ¿sí? Y ya esto, ¿no? Bueno, que nombres, es que hay montones de nombres, claro. Hay cineastas, pues Strauss, está Godard, está... Hombre, ahora que hablo de Godard, pues para mí una película muy importante, decisivamente, es La Chinoise, que es del año 67, pero que siempre se ha dicho que de alguna forma, aunque no es del todo cierto, había que verla, yo la he analizado y yo creo que no sé si se anticipa Mayo 68, pero en cualquier caso es una película muy importante y es una película del 67, porque después hace Godard, hace Leyes Saguar y luego deja la industria del cine y se dedica a hacer cine militante a través del grupo de Gabel. O sea que Godard es un hombre importantísimo, por supuesto. Pero yo no quería olvidar a Chris Marker, en el sentido de que es el que propicia la creación de los cinetras y los filtras. Bueno, entonces, sobre el contexto, sobre la sociedad y sobre el cine un poco, del Mayo 68, si nos podría hablar un poco... ¿El antes y el después? Es que es una pregunta demasiado genérica, porque la sociedad, se podría decir lo que ha dicho la chica de Montpellier. Es decir, yo creo que hay un momento de masificación de la universidad, de crisis obrera también, porque había... no sé si habéis visto la película Se pone en el festival, Aviento y Esper es la primera película militante, yo diría que miento, la primera película decisiva es Luang Di Vietnam, Lejos de Vietnam, que es una película propiciada y avalada también por Chris Marker. Es una película colectiva, ahí son diferentes directores que hacen sus películas, ¿no? Sus cortometrajes, que conjuntamente... Es Luang Di Vietnam. Por supuesto, cita el nombre de la guerra de Vietnam, que es decisivo en el momento histórico. Por lo tanto, la sociedad viene condicionada por ese conflicto, ¿no? Y, por supuesto, el cine lo trata, lo traduce. Luego está lo que pasa en Cuba, en Latinoamérica, lo que pasa en Japón, etcétera, etcétera, que hemos hablado de ello en el coloquio. Pero, en cualquier caso, la sociedad, básicamente, en sentido, digamos, de conflicto y de crisis, yo creo que es la crisis de la universidad por la masificación, y en el terreno obrero es la crisis de la clase obrera, la combatividad, mejor dicho, que por ejemplo se ve muy claramente en Aviento y Esper, porque Aviento y Esper es una película muy interesante de cine militante del grupo de Mezquín de Besançon y que propicia también Chris Marker y Godard, que han ido a enseñarle a los obreros a rodar, a cómo se monta y cómo se rueda y cómo se maneja el magnetofón, etcétera, etcétera. Los obreros, curiosamente, cuando ven la película no están de acuerdo y la critican, y entonces le dicen, pues rogarla a vosotros, rogarla. Y hacen otra película, hacen un cortometraje que se llama La Charnière, que es un cortometraje sin imágenes, solamente con el sonido de los obreros, del debate que tienen en el, una vez que ven a Antoine Esper, y entonces hacen otra película que es Classe d'élite, que es otra película del grupo de Sansón. Pero estamos hablando de lo que crea Mayo 68, que es el cine militante. Y el cine militante tiene mucha importancia en Mayo 68, porque se crean diferentes grupos que hacen sus películas a su modo y manera. Es decir, hay una película que la crítica la concibe como modelo de cine militante, que es una película de los 30 y tantos, del mediados de los 30, de Jean Renoir, pero no es solo Jean Renoir, pues es una película también colectiva, que se llama La Vie est à nous. Entonces La Vida es Nuestra, para nosotros, La Vie est à nous es un título en francés, y algunos siguen la consigna, siguen el ejemplo de La Vie est à nous, y otros hacen el actón por su cuenta. De tal manera que hay grupos muy importantes de cine militante, como es los grupos Medekin es un nombre de un cineasta que también lo inventa el propio Chris Marker. Besançon y Saussure son los dos grupos de Medekin, ¿no? De Besançon, que es una ciudad próxima a París, y Besançon, que es igual, y Saussure, que también está próxima a París. Bueno, son dos centros de una fábrica que de alguna forma un obrero que se llama Paul Cebe, que era interesante porque se dedicaba a la cultura y tal, pues aglutina para hacer películas, ¿no? Y bueno, también está el grupo LARC, que es muy importante, es el grupo Cine Elite, bueno, hay montones de grupos, montones de. Pero es el cine militante que destaca mucho en Mayo 68. Y socialmente, aparte de la lucha de la clase obrera, que es importantísimo, y la crisis de la universidad, pues es lo que de alguna forma se aglutina con las manifestaciones de mayo. Pero el tema es bastante más amplio y bastante más complejo, ¿no? Pero en cualquier caso, yo creo que la pregunta es muy amplia, que conviene matizarla muchísimo. Ahora, no sé si. Pero yo creo que con estas ideas se sitúa por lo menos desde el punto de vista del cine y desde el punto de vista de lo social. Muy bien, muchas gracias. Y una última, más desde la perspectiva actual, ¿qué queda un poco, ya que hablábamos del cine militante, de este cine militante, en el cine de hoy en día o en una parte? Yo particularmente creo que los grupos han desaparecido, por lo menos yo no los conozco. Yo creo que el cine militante, hoy en día no le interesa a nadie el cine militante, yo creo, ¿eh? Hay cineastas que continúan con su lucha, por supuesto. Guédiguian, por ejemplo, es un cineasta que contiene, desde el Partido Comunista, contiene sus ideas y sus valores, y están contenidas en sus películas. Pero cine militante, hago memoria, y el cine, a partir de hace unos años, deja de ser libre, como fue en los años 60-70, para hacerse un cine. Es decir, el triunfo de lo que se criticó en el 68, en los 60, en realidad, es el cine americano, ahora es total, de absoluto. El cine americano domina perfectamente el panorama del cine. Eso no quiere decir que no haya cineastas importantes, en Europa, en Asia, en Tailandia, en Japón, por supuesto que sí, pero son los menos. O, sin ir más lejos, en Hungría, por ejemplo, Beratar, o cineasta propio Philippe Garrel en Francia, en fin, hay cineastas individuales, pero yo creo que a nivel mayoritario el triunfo total y dominio es de cine americano. Cosa que se criticó mucho en los 60, ¿no? y cosa que no tiene nada que ver con que el cine americano tenga películas espléndidas, por supuesto que sí, pero en cualquier caso el dominio es el dominio. Muy bien, pues muchísimas gracias. No sé si te he respondido, la verdad, pero... Perfecto, perfecto. Es que... ¿Seguro? Sí, sí, tampoco buscaba una respuesta concreta, sino que usted es que, se pueda expresar en los términos que... Es un tema amplísimo, claro, y claro, pues... si fuera, pero en cualquier caso, tratando de 68, siempre hay montones de cosas que decir. Y se puede uno explayar horas y se puede explayar o intentar sintetizarlo en 3 minutos, ¿no? Pero es lo que se puede. Bueno. Es como escribir. Hay que instalarse definitivamente en el no todo. Todo es imposible. El decirlo todo es imposible. Hay que saberlo. Hay que eso lo decía muy claramente Lacan, ¿no? El no todo es la forma de asumir la realidad. Porque decirlo todo es completamente imposible. No sé si... Sí, como la idea del panóptico, de enseñarlo todo, ¿no? También, de querer verlo todo en el cine, ¿no? También, el panóptico, ¿no? Mira, el panóptico arremite a un autor como Foucault, coño, que es muy importante, y que su libro más importante se publica en 67, Las palabras y las cosas, que es un libro que en realidad pasa, aunque Foucault lo criticó, pasa por ser el libro estructuralista por excelencia. O sea que panóptico es un término que utiliza mucho Foucault. Lo utiliza sobre todo en otro libro suyo, que es muy bueno y muy cierto, que es Vigilar y castigar. Anterior a... Creo que es anterior a Las palabras y las cosas. No estoy seguro de las fechas, pero muy bueno sí, también. Sí, pero en cualquier caso es otro libro muy importante de Foucault. Y yo particularmente sé mucho de Foucault. Vamos, lo he estudiado. O sea que, y como has citado el panóptico, coño. Sí, yo pensaba en Foucault cuando lo citaba. Ah, ya me lo imaginaba, claro, pues no todo el mundo cita el panóptico sin haber leído a Foucault, evidentemente. Bueno. Muy bien, pues muchísimas gracias. ¿No? Pues, un placer. Pues espero que, sí, que te salga bien, que te sirva y que... Sí, sí, sí, en cine Transit. Es que es esto, ellos me piden... Es que no... Transit es una revista de cine en línea. Sí. Ah, ¿se puede ver? Sí, por internet. Ah, sí. ¿Y cómo se llama? www.transit. Sí. Cinetransit.com. ¿Cinetransit? ¿Tiene todo seguido, sí, o separado? ¿Tiene sí. Ah, separado, ¿no? Sí. Pues intentaré verla de vez en cuando, porque no la conocía. Sí, bueno, si no sé si tenemos el contacto en el catálogo o si a través de Mónica le puedo hacer llegar los artículos que se publiquen y así. Muy bien, perfecto. Ay, es que como... ¿Bien? Sí. ¿Salimos? Salimos, nos vamos con días de cine. Ah, ¿me parece bien? Sí.